A ver, tengo en mis manos una encuesta la verdad muy extensa, muy profunda, hecha en el conurbano bonaerense sobre 19.500 casos, 19.500 personas que contestaron a la encuesta en los 28 distritos que conforman el primero, el segundo, el tercer cordón del conurbano bonaerense. Es una encuesta de analogías, sorprendente, los resultados realmente son sorprendentes, quiero decir, a ver, me sorprende a mí particularmente el masismo, ¿no? Que siempre aparece como para más y termina alrededor del 20 y pico % de los votos. Digo, la verdad que eso me llamó mucho la atención, pensé que iba a estar mejor, pero bueno. Está en línea Fernando Sack, sí, que es el director de Analogía. Vamos a preguntarle a él cómo se hizo la encuesta y, bueno, cuáles son los resultados más llamativos de este sondeo. ¿Qué tal, Fernando? Roberto Caballero, Pablo Caruso, desde Radio El Plata, te saludan. Hola, Roberto, Pablo, buen día, gracias por el llamado. Bueno, la verdad que la encuesta que bien relatabas vos, un primer comentario es que la encuesta la hicimos en toda la provincia de Buenos Aires, no solo en esos 28 distritos. Ajá. Lo que pasa es que ahí sí hicimos un especial énfasis para poder obtener resultados propios de cada uno de ellos, por eso la cantidad de casos. Sí. Pero los resultados que vos estás mirando de la posible elección a senadores son de toda la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. Y estos resultados, digamos, están bastante en sintonía con la encuesta que nosotros habíamos realizado en octubre en la provincia de Buenos Aires, donde claramente, como bien relatabas, el espacio de masa queda un poco diluido en el caso de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a senadora nacional por la provincia el año que viene. Uh-huh. La verdad que si Cristina es candidata y Cambiemos presenta a un candidato fuerte, que obviamente está obligado a hacerlo porque es el gobierno y porque es el principal distrito electoral del país, la posición de masa, digamos, pierde potencia porque se queda sin espacio político, ¿no? Digamos, si una persona como Cristina Fernández, una expresidenta, decide ser candidata encabezando un frente opositor al gobierno de Mauricio Macri, bueno, la elección probablemente se polarice entre Cristina Fernández y el candidato del gobierno nacional, con lo cual después no queda mucho resto para otro candidato. No obstante ello, digamos, Massa, si bien aparece tercero, está cerca de Carrió en nuestra encuesta, está dos puntos debajo de Elisa Carrió, y creciendo poquito más de tres puntos respecto de la encuesta que medimos en octubre. Ajá. Entonces, si bien la verdad que Massa tiene una posición difícil en caso de que ese escenario se cristalice, ¿no?, que Cristina sea candidata, que Carrió sea candidata, lo cierto es que él ha dado cuenta más de una vez de su habilidad política, digamos, para obtener buenos resultados electorales, pero bueno, en este caso, sin duda va a tener una de las batallas más difíciles para jugar, teniendo en cuenta sobre todo que si él sale tercero, no gana la banca senador, ¿no?, porque las bancas senadores las ganan dos por la primera minoría y uno por la segunda minoría. Con lo cual son dos fuerzas políticas las que se llevan senadores, y bueno, en caso de quedar afuera del Senado, obviamente va a ser una derrota política muy fuerte, muy importante para él, y que va, digamos, a lesionar su armado político de cara al 2019. A ver, déjame que le cuente un poquito a los oyentes. En toda la provincia, en todos los municipios de la provincia, Cristina Fernández de Kirchner, si fuera como candidata a senador, la intención de voto que tiene es del 31,57%, Carrió del 25,88%, Massa del 23,70%, la izquierda, así un genérico, la izquierda, 4,85%, y otros 5,6%, otras expresiones más chicas, y él no sabe solamente, 8,33%. Digo, hay bastante definición ya, ¿no? Digo, para pensar que estamos casi a un año, ¿no?, de las elecciones, bastante definición del voto. Yo, me sorprendió mucho, a ver si lo puedo leer un poquito de corrido, CFK, en lo que son los municipios, sí, de primero, segundo y tercer cordón, CFK se impone en el 60% de los distritos, ¿sí?, 17 de los 28. Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José Cepaz, Loma de Zamora, Malvinas Argentinas, Matanza, Merlo, Moreno y Presidente Perón, ahí gana CFK en esta proyección. Carrió se impone en el 21% de los distritos, en 6 de 28, y ellos son Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, 3 de Febrero y Vicente López. Y Massa, que esto también es sorprendente, prácticamente reducido a la zona norte, ¿no? Digo, San Fernando, Tigre, por supuesto también con bueno, San Miguel, buena elección también en San Vicente y Lanús. En Lanús también hace una buena elección, digamos, ¿no? Ahí se disparan sus índices. ¿Vos crees que esto se va a mantener? ¿Notaron alguna tendencia o están permanentemente monitoreando a ver si hay alguna tendencia donde haya alguna declinación o el aumento de alguna de estas preferencias? Sí, mira, obviamente falta mucho para la elección, con lo cual es difícil prever si se va a mantener o no esta situación. Lo que nosotros sí vemos es que en los distritos donde ganó Cambiemos, la provincia de Buenos Aires, de este conurbano, digamos, Cambiemos se sigue imponiendo en la elección, ¿no? Como bien decías vos, en Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, 3 de Febrero y Vicente López, que son distritos que ha ganado en la elección del año pasado las intendencias, la propuesta política de Mauricio Macri, ahí se sigue imponiendo, sigue conservando por ahora un buen caudal de votos. Massa gana en su ámbito natural, que es la zona norte, él viene de ser, digamos, así, es un referente principalmente de Tigre, y con lo cual ahí es donde él tiene su bastión electoral en Tigre y alrededores, con la excepción esta de Lanús y San Miguel, digamos, pero Lanús sobre todo, que está, digamos, bien al sur de la provincia, del conurbano, perdón, y en el resto de los distritos, que son, digamos, los más populosos, los más industriales, es ahí donde el peronismo, encabezado en este caso por Cristina Fernández de Kirchner, revalida, digamos, su legitimidad electoral, la tradición, digamos, de representación de los sectores más populares, ¿no? O sea, en este sentido, nosotros tendemos a pensar que en líneas generales este escenario podría tener bastante estabilidad, porque no muestra ninguna cosa rara que no viniéramos bien de que nos haya sucedido electoralmente en el pasado. Y pensando también que por ahí el año que viene no parece que vaya a ser un año de grandes novedades económicas ni que la cosa vaya a cambiar mucho para la gente, entonces lo que sí podemos pensar es que por ahí se deteriore un poco el escenario electoral para el gobierno nacional, y también pensar que una que Cristina ser candidata, bueno, es una oportunidad muy importante para ella, pensar en que ganar la provincia, relegitimarse electoralmente, volver a mostrar que tiene vínculos fuertes con la sociedad, y obviamente esto reconfiguraría tanto el mapa de poder de la provincia como el mapa de poder nacional, porque, bueno, como decíamos, la provincia de Buenos Aires es el principal distrito electoral del país, con lo cual es una elección que el gobierno nacional tiene que mirar con mucha atención y tendría que hacer un esfuerzo grande para poder torcer el rumbo económico que llevó durante todo este año y que no pareciera que vaya a generar muy buenas noticias para el año que viene. Fernando, Pablo Caruso te saluda. Te quiero preguntar por Massa, porque en términos de construcción identitaria, Cristina Fernández de Kirchner me parece que está bastante claro, y el gobierno también. Ahora, esta encuesta entiendo que se hizo en los primeros días de diciembre, no sé si registró el movimiento de Massa en el Congreso. La pregunta es la siguiente, y ya en términos de análisis políticos: Massa observa esta encuesta en la provincia de Buenos Aires y tiene que construir, modificar su perfil más hacia la oposición o más hacia el acuerdo de gobernabilidad que venía sosteniendo durante todos estos meses. Mira, Massa tiene, a mi entender, un gran problema, que es lo que se ve reflejado en esta encuesta y también en la anterior que hicimos en octubre. Y es que ante la polarización de una elección, con Cristina Fernández por un lado y el gobierno nacional por otro, la gente va a votar esas opciones, o sea, oficialismo u oposición. Es difícil que vote opciones que en el medio, obviamente siempre hay porcentajes, pero esa polarización se va a llevar casi todo el caudal electoral. El problema que tiene Massa hoy es que si la gente quiere votar en contra del gobierno, va a votar a Cristina, y si quiere votar a favor del gobierno, va a votar al candidato que el gobierno ponga, no va a votar a uno más o menos oficialista o más o menos opositor. Claro. Entonces, la posición de Massa hoy tiene ese problema si la elección se polariza de esta manera, con Cristina siendo candidata. Ahora, ¿qué debería hacer Massa? Y por ahí, si se vuelca a la oposición, puede ser una opción. pero si yo quiero votar oposición, ¿a quién voy a votar? ¿A Cristina o a Massa? Y probablemente a Cristina. Y lo mismo, si él se vuelca un poco más al diálogo con el gobierno y mostrarse, digamos, más oficialista, está en el mismo problema, porque el que quiere votar al gobierno va a votar al gobierno, no a uno más o menos. Mm. Es decir, siempre obviamente hay grises, pero en una elección polarizada, como vemos en la encuesta, las opciones, digamos, blanco y negro, se llevan el 70% de los votos o un poco más, y después queda muy poco para repartir por debajo, con lo cual Massa hoy está en un problema que tiene todavía un par de meses para ver cómo lo resuelve, digamos. La verdad que es una posición complicada. Lo mejor que le puede pasar a Massa es que Cristina no sea candidata, eso está claro, porque evitaría esa polarización tan grande en la elección. Claro, ahora, claro. De ser candidata a Cristina, yo creo que está en un problema de difícil salida, ¿no? Uh-huh. Fernando, no sé, tal vez él pueda no ser candidato y mandarlo y ponerle a Stolbizer u otro para evitar ese problema, pero la verdad que es una posición difícil. Fernando, clarísimo, ¿eh? Gracias por esta comunicación con Del Plata. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, hoy hablamos con Fernando Sagre, el director de Analogías, encuesta realmente muy llamativa en cuanto a los números, y Cristina Fernández de Kirchner se postula a senadora, prácticamente modifica todo el escenario electoral. Muy buenos números en el conurbano. A ver, para que se den una idea, la intención de voto que tiene Cristina Fernández de Kirchner en Florencio Varela, y después de todo este año de lluvia ácida, persecución judicial, difamación pública a través de los medios, digo, todo lo que ustedes ya saben en relación a la figura de la expresidenta, de las dos veces presidenta, en Florencio Varela la intención de voto es del 44,64%. Prácticamente la mitad de la gente votaría a Cristina senadora en Florencio Varela. Jóvenes y sectores populares mayormente. Sí. En José Cepaz, 40,79%, realmente muy fuerte. En La Matanza, el corazón del peronismo y del peronismo industrial, 40,96%, casi 41% de los matanceros, según esta proyección, votarían a Cristina Fernández de Kirchner. Más o menos los mismos números que hay en Almirante Brown, en Avellaneda, en Berazategui, muy, muy, muy fuerte. Y sorprendentemente, bueno, Carrió, la mejor performance en esta proyección la hace Vicente López, ¿no? Vicente López y en San Isidro, 40% hace Carrió en Vicente López, 38,51% hace en San Isidro. Y Massa, en el único lugar donde supera el 40 puntos, es en Tigre. En el resto está entre el 25 o el 24 y el 19. La verdad, muy llamativos los números, muy interesantes los números para ver cuáles serían esas preferencias y la explicación que dio Fernando Sáquez, el director de Analogía. Es un trabajo realmente muy bien hecho, 18.500 casos. Ustedes imaginen que la mayoría de las encuestas que habitualmente se dan a conocer son sobre 2.000 casos, 1.500 casos. Bueno, acá hay 18.500 casos y la dos veces presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, claramente aparece con ventaja frente a los otros candidatos.